esto. Creo que debería ser más generoso en ese sentido. Si la gente opina, bueno, opina, hágalo notar, pero ya lo estoy escuchando hace no sé cuántos minutos que está renegando contra la gente que supuestamente opina. La gente opina, bueno, siempre va a opinar, pero usted es un líder, no puede dedicar tanto tiempo a despotricar contra la gente. Tiene que... Yo no despotrico contra la gente, despotrico con el necio que abre la boca como la almeja, usa la lengua para enterrarse, porque hablan pavadas que no entienden, no conocen, y si yo permito que ellos confundan más de lo que ya la gente la confunde en los medios de publicidad, entonces soy responsable junto a ellos y cómplice de confundir. Para hablar hay que saber de lo que se habla. Si no, mejor cierre la boquita. Sea quien sea. Inclusive yo cuando me preguntan algo y no lo sé, digo, señora, discúlpeme, voy a averiguarlo, no estoy en conocimiento y no opino. Porque es muy feo opinar cuando no se conoce de lo que se está hablando. Entonces no me puede venir cualquiera a decirme a mí que yo soy... Le estoy haciendo el juego al gobierno cuando yo le estoy impugnando la ley que el gobierno ha sacado porque es una ley tramposa. Si yo me callo la boca, ¿cómo queda para el resto? No, ¿no ve? Está defendiendo la ley del gobierno. Por eso lo hago, señora. Buenas noches. Soy Carlos de Patronat. Para el programa de Mente Marín. Y quisiera decirle a esas estúpidas esposas que cobran la asignación por amas de casa, ¿cómo los tira a sus maridos? Porque su propio marido, que trabajó tantos años, que bien lo sabe, está apostando para que se cobre la jubilación. ¿Le parece bonito, querida señora? Señor Giovannini, un abrazo grandote. Te llama Rubén. Yo digo, qué bien que estuviste, ¿eh? Si Vudú, con pocos años de aporte, si es que aportó también, se jubila con 140 mil pesos, yo que aporté 47 años y 4 meses, ¿cuánto debo ganar? Un abrazo grande, Giovannini. Adelante con todo. Buenas noches. Un abrazo, Rubén. No te digo tranquilo. Te digo que, en fin, desahogarte, haces bien de desahogarte. Y todo lo que decís tenés razón, ¿eh? A más de uno habría que mandarlo al recarajo. Bueno, especialmente llamaba para saludarla a Emilce, mandarle un beso grandote, que Dios la bendiga y que se vaya curando. Tan amable cuando uno va a la oficina, te recibe con una amabilidad bárbara, una sonrisa. Es divina esta mujer, una divina es Emilce. Un beso grandote, Emilce. Que te cure. Fernando de Barrio Flores habló. Rubén, un abrazo también, ¿eh? Un abrazo, la verdad. Buenas noches, señor Giovannini. Lo que dijo Macri en Córdoba no fue un error ni una estupidez. Es para que se acostumbre el pueblo argentino que esto va a ser todo dividido. Recuerde el plan Viña y ya que empecemos a hablar el idioma israelí. Porque fíjense en el escenario de los economistas y los que manejan el país, hasta la DAIA le da orden a los jueces y a los fiscales que abran las causas. Hola, soy Ramón. Quisiera que me pudieras... explicar cuál es el número de que dijo ayer el payador Tala para un sanador que había para ir a la provincia de Buenos Aires. Te agradecería si lo puedes anunciar. Bien, 19 horas 35 minutos, 12 grados 7 décimas, y ahí pasaban los mensajes del día de ayer, del día 4 de agosto. Compañero, ¿tiene algo para leernos, para contarnos? Tengo algo, un informe que muestra que volvemos a la política de Martínez Dios. Porque yo me acuerdo que con la política de Martínez Dios, cuando se abrió indiscriminadamente la importación, se instaló la Argentina el todo por dos pesos. Me acuerdo que la fábrica de televisores en la Argentina comenzaron a cerrarse porque iban a comprar el televisor a Brasil, porque estaba mucho más barato, y entonces la industria nacional empezó a desaparecer, porque venía la mano de obra barata de otros mundos, trabajo esclavo, a competir deslealmente con las cosas que aquí se fabricaban. De acuerdo que en la época había paragüería, porque los paraguas que se fabricaban en el país, si se rompían, iban al paragüero, eran locales alquilados, donde funcionaba la paragüería, reparaba los paraguas. Si encuentran alguna a lo largo y a lo ancho de Argentina, me la cuentan, porque yo no veo, por lo menos acá en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, no veo una paragüería. Porque tenían los paraguas de China, y le apretaba un botón y el paraguas salía a la carrera. O cuando viene un viento fuerte, chau paraguas, y hay que ir a comprar otro. Y todo eso, el argentino, como le traían cosas baratas, empezó a gastar la plata en las baratijas. Y eso me hacía acordar cuando contaban que Colón le trajo a los indios los espejitos, y le daba los espejitos y se llevaban el oro. Me acuerdo que andaban con unos mastondotes que parecían televisores, arriba del lomo, escuchando la radio, que eran los, ¿se acuerda de esos aparatos que eran grabadores? Bueno, lo traían de afuera, varían barato, era la moda. Pero fueron cerrando prácticamente todas las empresas, las industrias que Perón había abierto, o había, por lo menos había impulsado para que el pueblo tuviera trabajo. Después nos hablaron de un primer mundo, se entregó todo lo que había, todas las empresas, todo, y donde había 20.000 trabajadores quedaron 5.000 trabajadores. Y ahora se enojan porque le cortan la luz, porque... Entonces los pueblos que no tienen cabeza para prever deben tener buenas espaldas para aguantar. Yo me acuerdo en aquella época era el hijo de puta más grande que había en la Argentina, porque me oponía a ese primer mundo porque sabía cuáles iban a ser las consecuencias. Estuve 13 años prohibido de hacer radio por haber enfrentado a Carlos Saúl Menem y la política de Martínez Dios continuada por Cavallo. Así que yo la viví toda esa, la conozco. Y hoy se ha vuelto a instalar la misma política. Abrimos la importación, traemos las cosas de afuera y vamos cerrando las pocas empresas argentinas que van quedando. Este es un informe detallado y revela las consecuencias de la apertura indiscriminada. Los efectos de esta política se suman a la caída del consumo y generan una situación muy complicada para el empleo y la producción. La sumatoria de la caída en el consumo interno, la contracción de Brasil como mercado de exportación, el fuerte crecimiento de las importaciones de rubros con fabricación local y el aumento en las tarifas está impactando en forma muy negativa. Las importaciones de indumentaria crecen en términos interanuales, 23%. Y usted va a decir, bueno, pero a mí me conviene más comprarlo afuera, pero usted no se da cuenta que está dejando sin trabajo a su marido, a sus hijos. ¿Por qué no exige que cierren importación y que les paguen un sueldo como la gente? Y entonces va a tener trabajo su hijo, va a tener trabajo su marido y van a poder comprar porque van a tener un ingreso digno. No, es más fácil o más difícil de entender. Es más fácil salir a comprar lo que viene de afuera sin darse cuenta de cuenta las consecuencias. El 23% más la mitad, más de la mitad provienen de China, claro, si allá hay trabajo esclavo. 3.000 y pico de chinos por día mueren por el trabajo esclavo. Yo leí ese informe aquí, en este programa, hará unos meses atrás. Se destacan los incrementos en los despachos de insumos con producción local, hilados de algodón, 24%, el poliéster, 41%, y en los tejidos planos de algodón, 19%. El ingreso de prendas como pantalones aumentó el 13%, abrigos 47%, camisas 30%, calzas 15% en el periodo enero-mayo respecto al igual lapso del 2015. Textiles denuncian más de 2.500 suspensiones por aumento de importaciones. ¿Se da cuenta lo que yo le digo? Las consecuencias las paga el pueblo argentino. La pagamos nosotros los argentinos. Y esto es una política que fue la política de Martínez Dios y que luego la continuó Cavallo y que luego la continuaron todos, porque todos fueron iguales. La política de vaciamiento de la Argentina y la el empobrecimiento de nuestra clase, de nuestra gente. Calzado. Las ventas han caído un 20 a 25% durante el primer semestre. Hubo un fuerte crecimiento de las importaciones de calzado. Terminado del 42% del calzado terminado, del 42% en términos interanuales, que en cantidades implica más de 2 millones de unidades en los primeros 5 meses, en su mayoría deportivo. El 60% de los despachos vinieron de China y Vietnam. En mayo la importación de suelas, ítem con producción nacional ascendente, en los últimos años subió de 1 a 4 millones de dólares, 29% de lo acumulado anual. Marroquinería. La industria no ha podido trasladar a sus precios el incremento del costo de su principal insumo, luego de la devaluación de fines de año pasado, y la disminución de las retenciones a las exportaciones de cuero terminado, semiterminado y crudo. A esto se le sumó el impacto de la suba de las tarifas en los servicios públicos. Desde el sector señalan que durante los primeros 6 meses se vendió un 20% menos, 25% menos en relación al mismo periodo del año pasado. Hubo un fuerte aumento de importaciones de cartera, mochilas, valijas, billeteras y similares, con un crecimiento promedio del 24% en los primeros 5 meses del año. El 89% es de origen chino. Se da cuenta que viene a competir toda la mano de obra de trabajo esclavo con los trabajadores de aquí. Por eso hablan de hacer reformas laborales. ¿Y ustedes quieren trabajar como los chinos en la Argentina? ¿Para qué existió Perón? Y mientras tanto el presidente se pelea con Tinelli y la noticia más importante es la reunión de Tinelli con el presidente. Estas son las noticias que hay que leer y preocuparse. Estos son los informes que el pueblo argentino tiene que conocer y darse cuenta de qué manera lo están matando. Por eso hacen el circo con la Eve de Bonafín y por eso... Es todo circo, señores. Estos son los problemas que hay que mirar si queremos a la Argentina. Sigo. Maderas y muebles. El sector de la madera y muebles es uno de los rubros más afectados del entramado productivo doméstico. Como consecuencia de una fuerte caída de la demanda local, el achicamiento del mercado fue del 40% en enero y mayo. En el rubro de compensado, terciario y aglomerado, con fuerte presencia en Misiones, el consumo bajó de 14.000 a 8.000 metros cúbicos mensuales, por lo que la entrada de 3.000 metros cúbicos de productos importados pasó a representar del 21% a casi el 40% del consumo aparente. Las importaciones de madera se dispararon un 15%, colchones y somier 20 y asientos 36. Todo esto es mano de obra que pierde el argentino, falta de trabajo para los argentinos, señores. Esto es lo que nos tiene que preocupar. Por ahí yo soy obsesivo, pero las consecuencias las vamos a pagar todos. Yo también. Apertura de importaciones y caída de las ventas, Alpargatas suspende a todos sus operarios. Juguetes. Con un muy flojo primer semestre, la industria del juguete apunta todas sus esperanzas de venta a una de sus fechas más importantes del año, el Día del Niño. Las importaciones mostraron una fuerte aceleración durante mayo, 49% interanual, y el rubro que más creció fue juguetes con forma de animales, el 78%, donde la presencia de fabricantes nacionales es destacada. Artículos para deportes o aire libre subió el 21%, máquinas de videojuego el 64% y columpios y atracciones de feria el 74%. Todo esto es competencia desleal, porque vuelvo a repetir, nosotros tenemos una mano de obra cara, para competir con ellos porque ellos tienen mano de obra esclava. Y como no hay protección aduanera a lo que nosotros fabricamos, quienes se quedan sin trabajo son los argentinos, porque no hay competitividad, que es la palabra que utilizan ellos. Y la competitividad, para que exista, nosotros tenemos que pasar a ser esclavos. Línea blanca. Este rubro registra caída del mercado interno junto con un fuerte incremento en la oferta de productos importados, especialmente de Brasil. Se importaron 40.000 heladeras, cantidad muy por encima de las compras externas del 2015. En lavavajillas hubo un aumento interanual del 164%, de estufas el 44%, calefones y termotanques el 27%, y también en algunos pequeños electrodomésticos como las planchitas de pelo, 86%, los hornos grill, 61%, las batidoras, 60%, y las cafeteras del 43%. Observen que prácticamente ya no hay producción argentina. Todas las empresas que fabricaban electrodomésticos, no quedó ninguna. Y esto ya viene desde hace rato. Maquinaria agrícola. La maquinaria de origen nacional está perdiendo participación en el mercado frente a la importada. La compra externa de tractores aumentó el 72% y cosechadoras el 40% durante los primeros 5 meses del año. Tras quita de trabas a cubiertos de Brasil, hay despidos masivos y caídas de ventas. Electrónica. Dependiendo del producto, los comportamientos de las importaciones de equipos electrónicos resultaron dispares. Hubo un fuerte crecimiento de tablets mayor al 1.500%, modems 172%, radio 21%, celulares 15% y decodificadores 14%. Vehículos, motos y neumáticos. Los vehículos brasileños siguen avanzando en el mercado local. Acumulan en mayo un alza del 43% en términos interanuales. Para los vehículos livianos, pick-up subió 66% y automóviles el 40%. Las importaciones de motos aumentaron a pesar de la caída de la demanda doméstica. La entrada de motos terminadas creció 239% durante los primeros 5 meses del año y se duplicó la de motos completamente desarmadas. Pasaron de 38 a 75 millones de dólares. Subieron 67%. Las de cuatriciclos sumando 10 millones de dólares en lo que va del año. La cantidad de neumáticos importados se disparó en todos los segmentos para vehículos livianos. Aumentaron el 22% para pesados, 42%. Los envíos desde Brasil subieron un 55%, mientras que los neumáticos de origen chino crecieron un 10%. Tenemos también la química de consumo, que las importaciones de productos terminados aumentaron el 43% en mayo, acumulando así una suba del 21% durante los primeros 5 meses del año. En mayo se destacaron el alza de artículos de higiene descartables, 75%, productos capilares, y cuando dice en alza es la cantidad de importación, no se equivoquen, no alza de precios. De importación. Todos los números, los porcentajes que estoy dando, es lo que estamos importando desde afuera. Por eso estamos sin trabajo. Si acá no se fabrica nada, cada día vamos a deber más y vivimos de lo prestado, pero algún día se van a querer cobrar, y el día que vengan a cobrar no vamos a tener con qué pagar, y entonces ahí es cuando van a decir, bueno, me quedo con tu territorio, me cobro con tu territorio. Es como cuando usted saca un crédito a un banco y no paga las cuotas. Y puso como garantía su casa. Le embargan la casa y se la quitan. Mire qué fácil que es. Dígame loco. Dígame hijo de puta. Dígame lo que usted quiera. Pero piense lo que yo le digo. Lo hago por su bien. Industria gráfica. Las importaciones de publicaciones crecieron un 43% durante los primeros 5 meses del año en los productos donde existe producción local y capacidad instalada para abastecer el mercado libros, estampas y grabados. Por otro lado, se duplicaron las unidades importadas de etiquetas y en menor medida aumentaron las importaciones de tintas gráficas, 5% en volumen, acentuando la crisis del sector. Petroquímica y plásticos, el sector de transformadores plástico, compuesto en su mayoría por empresas pymes, está siendo afectado por el incremento de importaciones de bienes finales, especialmente de Brasil y China. Por una menor demanda de Brasil, crecieron un promedio del 4%, destacándose artículos para la construcción, 44%, vajilla, 38%, sanitario, 17% y envases, 5%. La invasión de productos importados en un contexto económico recesivo puede disminuir un poco el indomable proceso inflacionario, pero con caída de la producción nacional y pérdida de miles de empleos. Tras ese objetivo, el gobierno ha iniciado un nuevo ciclo de desindustrialización con el conocido deterioro de la situación sociolaboral. Por eso tienen planes, estudian, de reformas laborales, de reformas judiciales, que la justicia laboral está podrida, que está todo podrido, pero los hijos de puta que están podridos son los políticos argentinos que llevaron a la Argentina a esta situación. Para ellos no hay problema. Igual que ahora, ellos generaron un gran quilombo con la desarticulación del Estado. Ahora, ese quilombo lo tiene que pagar el pueblo. Y como lo tiene que pagar el pueblo, entonces hay que ajustar. Y ajustando, matan al pueblo. Importa un carajo, pero ellos siguen con su festichola. Y si no, dígame, si un director de PAMI puede ganar 250 mil pesos y hacer obras y poner una asesora para esa obra con 170 mil pesos de sueldo mensuales. Más un chofer, más un coche. ¿Cuánto le sale a la Argentina, al pueblo argentino? Porque cuando digo a la Argentina, le digo pueblo argentino, que son los que laburan y aportan y pagan y pagan y pagan y pagan, y que a veces no comen para pagar. Pero no ganan 170 mil pesos un trabajador argentino, ni tampoco un jubilado. Por eso siempre, mientras el pueblo lo idioticen con la televisión y con estas cosas que, como le comenté hoy, estas actuaciones cirqueras, y le oculten estas situaciones como las que yo le leí, porque esto hoy no lo van a ver ustedes, lo van a ver en poco tiempo, cuando empiecen a quedarse sin trabajo, como cuando privatizaron las empresas, y yo se los advertía, y decían que yo era loco, que estaba contra el primer mundo. Pero después, ¿sabe cuántos tuvieron que pagar con sus vidas por no haber previsto lo que iba a pasar? Donde eran 50.000, como los ferroviarios, quedaron 6.000, 7.000. Y la guita se la llevaron los pícaros que concesionaron los ferrocarriles. Y el pueblo siguió pagándole los vagones y siguió dándoles subsidios, pero no había trabajo, no había trabajadores. Y ahora le compraron los trenes a China. No tenemos talleres para reparar los trenes. Teníamos talleres que fabricaban trenes, vagones. ¿Hoy qué tenemos? ¿No se dan cuenta de estas cosas? ¿No se pusieron a pensar, argentinos? Miren que el único animal que tropieza siempre con el mismo problema es el ser humano. Usted tira un perro, empuja un perro, o algún perro que ha querido cruzar un arroyo y lo agarró un remolino y tuvo dificultades para salir del agua, ese perro jamás le va a cruzar por el mismo lugar. Será por instinto, no sé, pero no lo va a hacer cruzar ni que lo mate a palo. En cambio, el argentino, el hombre, ha tropezado tantas veces con el mismo tema y tantas veces ha repetido el error, hasta que un día se ahogue, porque siempre cruza por el mismo lugar. Y las situaciones se repiten. Esta política de hoy es la política de Martínez Dios, Cavallo, y también de los que se fueron, donde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se le pagaron 10 mil millones de dólares, que eran los que había generado Martínez Dios con el proceso. Y era meros asientos contables que nunca había entrado a La Plata. Y don Kishilov le pagó la deuda que generó el gobierno militar de Aramburu, de la fusiladora, y los créditos contraídos por el proceso militar. Es decir, las deudas contraídas por gobiernos de facto que no tenían jerarquía jurídica para pedir deuda, se pagaron. La deuda del jubilado que le robaron lo que era de él, ja, te hacen una ley que prácticamente el jubilado le va a tener que pagar al ANSES para que le regularicen el haber. Por favor, ¿por qué no se van un rato a la...? Vamos a escuchar mensajes. Buenas noches, para Tiempo Nacional. Es muy lamentable los millones gastados en el tranvía de Puerto Madero por 8 cuadras de recorrido. Actualmente total abandono y desprolijo al lugar, prolongando dicho recorrido de Terminal Retiro a La Boca. El espacio está con las vías. Hubiera sido algo provechoso para la capital. Como no fue el tranvía 20, ese legionario... por la costa del Riachuelo a Lanús, el famoso tranvía 20, que se llevan hasta animales adelante con el motorman, cajones y mercadería. Bueno, será hasta el lunes, señor Giovannini. Hola, Radio Belgrano, quería decirle al señor Giovannini que quién tiene que ir preso ese este presidente que tenemos, no la señora de Plaza de Mayo, ni la Carlotto, nadie de ellos, ni Cristina, esos tienen que venir nuevamente y arrollarlos a eso y meterlos presos a ellos. Hola, Giovannini, habla Rosa. Quería saber cuándo van a decir el aumento y qué aumento irán a dar para septiembre a los jubilados. Te dejo un beso muy grande, Giovannini, y te escucho todas las noches a vos y a tu hijo. Un besito muy, muy, muy, muy grande para todos. Chau, chau. Buenas tardes, Rubén. Habla Fernando de Moreno. ¿Qué me cuenta de Eve Bonafini con esa cara de arpia que tiene cuando tenía que estar presa? ¿Eh? Tenía que estar presa la déspota Eve de Bonafini, su hijo mínimo, la tía Alicia Kirchner. ¿Dónde está la justicia, Giovannini? ¿Dónde está la justicia? Cuando no hay justicia, no hay ley. Este país es la desorganización más organizada. Rubén y tu hijo Rubencito, como siempre, Roberto, con el móvil desde la paternal. Permitime reputear y recontraputear a todos esto, por favor. Esa joda del ANSES de entrar por internet, se lo di a un amigo a ver si puede, es imposible, un jubilado no puede entrar en la página de estos atorrantes, por favor. Otra cosa, el número 147 no te da bola, no te da bola, me pusieron un tacho eso de basura gigante en la puerta de mi casa, y quiero que me lo saquen estos atorrantes. Un abrazo peronista de Perón y Perón, chau, chau. Bien, 19:51. Muy bien, quiero recordarles a todos que ya el día jueves 11, no se olviden, no se comprometan, a las 11 de la mañana en la Confederación General del Trabajo, CGT Argentina, Azopardo 802, los esperamos a todos los jubilados que quieran interiorizarse con respecto al tema de esta ley que ha salido, donde se les va a explicar profundamente y podrán preguntar las dudas que tengan sobre todo el tema de aquellos que les corresponde cobrar el reajuste de haber y cómo debe hacerlo, y todo lo que quieran averiguar se los vamos a evacuar en esa asamblea. Así que espero que lo anoten y no se olviden. Ya lo dejamos al compañero Emiliano Sapia en APL Son Fútbol. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Johnny? ¿Cómo le va, Rubén? Casi digo Romy. No, Romy es mi hermana, está embarazada. Hasta recién estaba hablando con ella, así que por eso le mandamos. Estaba mirando las piernas, por eso me dijo Romy. Pero bueno, no sé qué, al final se me baja el barco. Está bien, tiene cosas que hacer. Bueno, el viernes que viene, entonces. Puede ser. No tiene nada que ver que no esté Jere, ¿no? No. Ah, bueno, está bien. Capaz hay un romance ahí.